Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Atsiri Quintana y Cristian Soto. En esta ocasión les ofrecemos el relato Los rumores de los profesores, Sensei no Uwasa, escrito por Kodama. Kodama es el seudónimo de una autora con experiencia como maestra de escuela. Sus ensayos líricos combinan una profunda emotividad con un fino sentido del humor. Escribe sobre su aldea natal, su familia y vivencias personales que resuenan como recuerdos que cualquiera podría identificar como propios. El relato de hoy, basado en sus memorias de la escuela secundaria, transmite esa misma sensibilidad. Los rumores de los profesores, de Kodama. Hay cosas en la vida que es mejor no ver. Eso dijo el profesor Aoyama, nuestro maestro de arte en secundaria, con una mirada serena. Un compañero de clase le había preguntado por qué no usaba lentes si tenía mala vista. Me pareció una respuesta bastante convincente, pero también sonaba a una forma sutil de esquivar la pregunta. Había algo casi filosófico en sus palabras. Aunque estaban dirigidas a nosotros, parecía que se las decía a sí mismo. El profesor Aoyama tenía 40 y tantos años. Estaba soltero. Sus facciones eran atractivas, pero su peinado, con una raya perfecta a un lado, y su traje desgastado le daban un aire algo deslucido. Entrecerraba los ojos para enfocar de lejos, como mirando al infinito. Algunas alumnas le decían en tono burlesco: "Es una lástima, maestro. Si se arreglara un poco, tendría éxito con las mujeres." Él sonreía y no parecía molesto. Sin embargo, no hacía el menor esfuerzo por cambiar su peinado ni su forma de vestir. Así era el profesor Aoyama, y así debía quedarse. Si hubiera cuidado su aspecto y se hubiera vuelto popular, habría perdido su esencia. Y a mí, su falta total de estilo me fascinaba. Circulaba cierto rumor sobre el profesor Aoyama. Se decía que había estado comprometido con una mujer, pero ella sufrió un accidente de tránsito y murió frente a sus ojos. Por eso, él habría decidido quedarse soltero el resto de su vida. Era una historia noble, muy propia del profesor. Coincidía con su idea de que hay cosas en la vida que es mejor no ver. Y eso le daba aún más credibilidad. Tal vez después de presenciar el accidente, abrumado por la tristeza, se deshizo de sus lentes para no tener que ver más la dolorosa realidad. Nos inventábamos distintas variaciones de la historia y compartíamos su sufrimiento. Nos compadecíamos diciendo: "Si eso me pasara a mí, yo tampoco habría dudado en tirar mis lentes." El profesor Aoyama era igualmente peculiar en la forma de evaluar nuestras tareas. Para las vacaciones de verano, nos dejó como tarea pintar un paisaje o una persona que nos hubiera impresionado. Al regreso de las vacaciones, tomó cada obra y las comentó una por una. No reveló los nombres de los autores. Tampoco juzgó si estaban bien o mal pintadas. En lugar de eso, analizó el estado anímico o el subconsciente del alumno. Más que una valoración, era como un diagnóstico. En esta imagen se percibe duda. Quizás esta persona enfrenta un gran conflicto. Aquí el uso de los colores transmite una gran estabilidad emocional. Comentaba todo eso entrecerrando los ojos. Fue una experiencia extraña, como la visita a un psicólogo o a un vidente que te lee las manos. Cuando llegaba el turno de cada uno, escuchábamos con vergüenza, bajando la mirada o soltando alguna risa. Yo pinté un paisaje marino. En realidad, no había ido al mar, pero como no había hecho nada durante las vacaciones, decidí pintar la imagen de un mar que tenía en la mente. Había una playa en primer plano, con olas suaves llegando a la orilla. Simplemente eso. No hice ningún boceto. Disolví pintura gris y azul celeste con mucha agua y deslicé el pincel por el papel. Al final, agregué pintura blanca para la espuma. El mar del norte, donde vivíamos, era oscuro y nunca había bañistas, ni siquiera en verano. Era un mar triste. Mi madre se asomó por detrás y espetó: ¡qué pintura tan aburrida! Fue tan insistente con su crítica que añadí una isla rocosa de color marrón. Era un paisaje inventado, así que yo era libre de poner lo que quisiera. Las obras de los demás alumnos eran muy vistosas: fuegos artificiales, gente nadando, familias sonriendo. Tenían una gran variedad de colores y expresiones. En cambio, la mía era monótona y oscura. Usé solo 4 colores. De pronto, me entró miedo de que todos pensaran lo mismo que mi madre. El profesor sostuvo mi cuadro y dijo: me gusta esta obra. Está pintada con una gran serenidad. No llama la atención, pero transmite una fuerte voluntad. Destaca esta roca que expresa una gran ira. Me pregunto qué le pasó al autor. Recordé la conversación con mi madre y no pude evitar reírme. Fue como si algo que yo guardaba en mi interior hubiera sido expuesto ante todos. Sentí una mezcla de vergüenza y una extraña alegría. ¿Acaso el profesor había investigado a fondo para lanzarnos mensajes ocultos a cada uno de nosotros? ¿O simplemente decía cosas que podían aplicarse a cualquiera, como el horóscopo? ¿O quizá tenía algún poder especial? No lo sé, pero en cualquier caso, tuve la sensación de que él entendía mis sentimientos. El maestro Aoyama también era asesor del club femenino de voleibol en el que yo jugaba. Solía venir a los entrenamientos con una chaqueta deportiva encima de su camisa, muy en el estilo típico de los profesores. Su nulo sentido de la estética era solo comparable a su espectacular forma de rematar el balón. Sacaba la barriga, agitaba los brazos y las piernas y golpeaba a muy baja altura. Tenía una condición física deplorable. Siempre daba 2 o 3 pasos de más. El profesor de arte no tenía ningún arte en la cancha. Cuando estaba cerca de la red, parecía un perro mapache asustado por el sonido de un disparo. Daban ganas de tomarlo en brazos y decirle: ¡vuelve a tu bosque, animalito! Un día, una compañera del equipo imitó los torpes movimientos del profesor delante de él. La imitación era tan buena que me reía a carcajadas, como nunca lo había hecho. El profesor Aoyama me miró fijamente y dijo: veo que sabes reír en voz alta. Eso me tranquiliza. Sí, yo era de esas personas a las que se felicita solo por reír. En esa época, acudía frecuentemente a la enfermería de la escuela. Desde los últimos años de primaria, sufría ataques de diarrea cuando llegaba la hora de ir a clase. Me diagnosticaron síndrome del intestino irritable, provocado por el estrés. El pico de dolor solía ser cerca de las 9 de la mañana. Cuando ya no podía más, pedía permiso para descansar en la enfermería o ir al baño. No obstante, casi nunca tenía valor para pedirlo y me quedaba temblando hasta que sonaba la campana. Al terminar la primera clase, el dolor desaparecía como por arte de magia. No es que odiara estudiar ni que sufriera acoso. Lo mío era una ansiedad vaga, como la de no saber comunicarme bien, o la de quedarme paralizada por pensar demasiado las cosas. Te tomas las cosas demasiado en serio. Cuídate y no te esfuerces tanto como para enfermarte. Durante 3 años seguidos, el profesor Aoyama me envió una postal de Año Nuevo con el mismo mensaje. No sé si fue casualidad o si lo hizo a propósito, pero el hecho de que me lo repitiera tantas veces tuvo su efecto. Cada vez que me sentía atascada con los estudios o el trabajo, me venían esas palabras a la mente. Y como una profecía, terminé enfermando muchas veces. Una vez, el profesor me preguntó qué quería hacer en el futuro. Reuniendo valor, le confesé que me gustaría ser maestra de primaria. No sabía relacionarme con la gente, no tenía amigos y me costaba hablar en público. Por eso nunca le había contado a nadie mi sueño. Pensaba que se burlarían de mí. No te preocupes. No hace falta ser una persona alegre para ser maestro. Yo mismo lo he conseguido. Sus palabras sonaron extrañamente convincentes. Lo que más me conmovió fue que no cuestionara mi idea. Era un hombre callado, pero cálido, y tenía algo que hacía que la gente lo apreciara. Aún hoy, pienso que fue una bendición haber tenido cerca a un adulto así, justo en una etapa tan sensible de mi vida. Poco antes de graduarnos, un hecho inesperado sacó a la luz la verdad sobre aquel rumor del profesor. Nos sorprendió a todos casándose con una profesora jovencísima, recién egresada. Fue todo un romance laboral. Ella tendría unos 20 años, apenas un poco más que nosotros. No era especialmente encantadora ni bonita. Llevaba minifalda y mucho maquillaje. Seguía la moda girl, con ese estilo atrevido tan popular entonces. El profesor Aoyama no había perdido a una novia, ni había hecho voto de soltería. Aquel rumor era completamente falso. Y además, le gustaban más las chicas provocativas que las mujeres recatadas. Dentro de todo el historial de rarezas del profesor Aoyama, aquello fue lo más inesperado. Me impresionó tanto que me dejó aturdida. Te tomas las cosas demasiado en serio. Esa frase del profesor me seguía viniendo a la cabeza, incluso cuando ya me había convertido en maestra. Como aquella vez que en mi clase se descontroló y terminé sufriendo un colapso. O cuando trabajé sin descanso los fines de semana y mi enfermedad empeoró. O cuando no supe decir no a un compañero y acabé rendida por cubrirle una suplencia. En esos momentos, las palabras del profesor calaban en lo más profundo de mi ser. Curiosamente, igual que con el profesor Aoyama, también corrió un rumor sobre mí cuando era maestra. Me lo contó una antigua alumna, más de 10 años después, diciendo que ya había prescrito el caso. ¿Se acuerda de su primera jornada de puertas abiertas?, me preguntó. Pues habíamos hecho un pacto entre todos los alumnos. Era la jornada de puertas abiertas para los padres. Los alumnos, que normalmente eran inquietos y no paraban de hacer travesuras, ese día se sentaron erguidos y participaron activamente en la clase. Me quedé sorprendida. Pensé que estaban tan contentos porque habían venido sus papás. Después de todo, siguen siendo niños, les comenté a otros profesores. El cambio de actitud me pareció adorable. Pero en realidad, todos estaban actuando con un propósito. Se había extendido el rumor de que si esa clase salía mal, me despedirían. Así que decidieron portarse bien para protegerme. En ese entonces, el subdirector me reprendía a menudo por no enseñar bien. Solía situarse al fondo del aula, vigilándome con los brazos cruzados. Así que era comprensible que se creyeran aquel rumor. Al día siguiente, cuando me vieron llegar a clase como siempre, suspiraron aliviados. Su plan había sido un éxito. Yo, por mi parte, me sentía orgullosa por haber superado mi primer gran reto como maestra, sin saber que había recibido la secreta ayuda de los niños. Hay cosas en la vida que es mejor no ver. Más de 20 años después, las palabras del profesor Aoyama me volvían a llegar al alma. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado del relato Los rumores de los profesores, Sensei no Uwasa, de Kodama. Un saludo y hasta el próximo programa. Para terminar, les ofrecemos una canción. Se titula Taisetsu na Mono, o Las cosas importantes, interpretada por Oku Hanako.